Pae miti. Pae miti, harue, ira ire tau here here dae. Pae miti, harue, ira ire tau here here dae. E aro farajito huyao e, ahí tarajo y bareao. E aro farajito huyao e, ahí tarajo y bareao. E te are taiti, te yo tu jere te jerejía, te ifa orajía. E te are taiti. Te yo tu eres te herejía, te fa orajía. Pai mi ti, harue, ira ire tau here here dae. Quiero farajito huyao e, ahí tarajo y bareao. Quiero farajito huyao e, ay, tarajo y bareao. Este areta y ti, te yo tu jere, te jerejía, te ifa orajía. Este areta y ti, te yo tu jere, te jerejía, te ifa orajía. Pa' y mi ti, arue, ira ire tau jere jere dae.